salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo que nos encontráramos en este lugar del camino para que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, de costumbres y un poco más. La Gauchada te propone como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar una vida con armonía y fundamentalmente tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la hago junto a María Josefina Sala. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, otra vez tengo la suerte de decir que estamos en un día precioso de primavera prácticamente, después de unos días terribles de lluvia, pero bienvenida la lluvia y bienvenido el sol. Y el periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta, que está faltando con aviso porque en estos momentos yo calculo que debe estar cerca de Estambul o debe estar en Estambul porque está yendo rumbo a Argentina. Y siempre él decía que un voto es un voto, así que va a estar en Argentina en estos días, va a estar para la segunda vuelta, así que casi con seguridad vamos a poder estar en contacto con él. No quizá la primera semana, porque estos días va a estar por Rosario, por Córdoba, por distintos lugares, pero ya cuando esté en Mar del Plata nos vamos a poner en contacto con Esteban, ¿eh? Y la tecnología que sirve para muchísimas cosas, a mí, a María, nos de alguna manera nos hace saltar la frontera sin visa ni pasaporte y nos lleva a 12.000 kilómetros de distancia donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y si tenemos la posibilidad de entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, en Casares, es porque tenemos del otro lado del vidrio al señor Javi Gómez, que está operando la consola de sonido ahí entre todos los cables. Y para hoy que no está nuestro amigo Esteban, que es el que siempre nos trae la efeméride de Argentina, fundamentalmente, las cosas que han hecho historia, ¿no? Y entonces queríamos recordar que hace 20 años, un 3 de noviembre, en 1995, explotó la fábrica militar de Río Tercero, en el embalse Río Tercero. Esto causó pocas muertes, fueron 7 nomás, por la magnitud de lo que fue la explosión. De hecho, que la destrucción fue prácticamente de un 60-70% de la ciudad. Impresionante, una cosa, voló media ciudad, una cosa terrible. Con el tiempo, las investigaciones fueron haciendo crecer la sospecha de que se trataba de un tema de corrupción. Una cosa que realmente parece hasta inaudita, parece hasta traída de los pelos, que haya gente que, para ocultar, en ese momento se pensaba que podía ser por la venta de armas y cosas así, hiciera volar un polvorín. Polvorín se llama a un lugar donde se guardan todas las armas, ¿no? Y después entonces la investigación, gracias a Dios, continuó y los fiscales señalaron que el incendio que se inició después en los hechos, se corroboró de una manera intencional y programada, muy pero muy bien organizada, fue con el objetivo de ocultar la falta de proyectiles y municiones que tenía el ejército guardado allí en los polvorines de Río Tercero, porque de alguna manera se había hecho una venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador. Pero esto fue entre 1991 y 1995, las ventas de armas, en donde tuvimos el presidente, nuestro gran querido Carlitos Menem, que de alguna manera fue el que firmó los decretos para encubrir las exportaciones de este material que se sacó de la base de la fábrica militar de Río Tercero, y de allí había que de alguna manera tapar. Pero hay un tema que realmente es increíble, porque en realidad la venta de armas a Croacia tuvo lugar durante el primer mandato de Menem, y había sido ilegal, ya que entonces las Naciones Unidas aplicaban un embargo a la ex Yugoslavia, ¿no? Entonces ese hecho que de alguna manera para ocultar este tema, ¿cierto?, de la venta de armas a la ex Yugoslavia, fue uno de los motivos de lo que se hizo para esta explosión. Y no solamente eso, sino también, como buenos latinoamericanos que a veces somos, en ese momento Perú y Ecuador tenían un conflicto armado, no sé si recuerdas, María. Algo así. Y entonces Argentina era garante de la paz. Ah, mira. Una cosa, pero traída totalmente de los pelos. Realmente es hasta vergonzoso, ¿no? Es decir, la situación que se generó a partir del descubrimiento de este tema. Vale la pena a veces tener en cuenta estas cosas. Por más que el hombre tropieza siempre con la misma piedra, intentar que de alguna manera las cosas no vuelvan a ocurrir. Lo bueno de todo esto es que salió ahora nomás, ¿cierto?, hace muy poco tiempo, muy pocos días, primero la indemnización de los familiares de los de la gente que falleció, y fundamentalmente las penas para todos aquellos que de alguna manera estuvieron complotados en este tema. La verdad que eso habla muy bien de la justicia argentina, que más allá que ha tenido siempre, de alguna manera, impedimentos por montones de cosas, se ha logrado que este tipo de cosas salga a la luz y que la gente esté donde tiene que estar, presa. Vale, eso, perfecto, me parece. Hoy tenemos la grata compañía de una persona que ha traído María, que ha venido con ella y que la va a presentarles. Bueno, primero voy a decir cómo la conocí a esta persona, luego voy a decir el nombre, ¿sí? Este año, a principios del año creo que fue, me entero de un curso de fotografía, a mí me encanta la fotografía, que se iba a dar en el Padre Manuel. Me inscribí y... ¿Aquí en Estepona? En Estepona, sí. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a Gladys Farías, que era la que organizó ese curso, la que llevó adelante ese curso, una chica argentina, encantadora. Y bueno, y además de conocerla a ella, conocer su visión de la fotografía, hice muy buenos amigos. Y ahora hace poquito hemos comenzado un segundo curso, que yo quiero que ella comente un poquito de qué se trata y cuál es su objetivo principal. Este segundo curso, discúlpame un segundito, Gladys, ¿ya están cerradas las inscripciones o todavía están abiertas? Ya no. Sí, ya estamos estamos en transcurso del curso, y bueno, ya están cerradas las inscripciones y ya tenemos todos los alumnos Perfecto, era para que la gente supiera que, vale. Que después habrá quizá otros cursos, pero este está cerrado. Estoy segura de que sí. Bueno, contá un poquito este que estamos haciendo ahora, cómo se llama, qué enfoca, qué querés lograr. Sí, bueno, básicamente este curso está de, más que nada... bueno, destinado y estamos abordando un tema tan delicado como es la violencia de género. Es un curso, un taller que se imparte para todos aquellos que quieren decir algo con este tema, y todas las obras que se van a que van a surgir de este taller, obras fotográficas, van a formar parte de una exposición. Bueno, el día de, no sé, todavía no cerramos fecha aún, pero bueno, va a ser una de los eventos que organiza el Ayuntamiento de Estepona, básicamente la Delegación de la Mujer en este caso, bueno, para un poco recoger todas esas muestras, digamos, en durante la semana, ¿no?, del 25 de noviembre, que es el día de la violencia, es el día en contra de la violencia de género, ¿vale? Claro. Que a veces nos expresamos mal y decimos sí. El día de, yo también, a mí me suele suceder. Entonces estamos ahí, bueno, yo que soy parte del curso, digamos, tratando de interpretar esta forma de encarar el curso que tiene Gladys, ¿no? Que es la fotografía artística, ¿no? Y quería que nos cuentes un poquito cuál es la diferencia entre la fotografía y la fotografía artística. Bueno, tengo que decir primero que, bueno, yo he estudiado la carrera de fotógrafa. Bueno, es una de las de la familia de diseño y que, bueno, la cursé en Algeciras, en la Escuela de Arte. Y ¿vos le hiciste aquí en...? Sí, la hice aquí. Venía con una carga porque ya en Buenos Aires, bueno, mi hermano se dedica a la fotografía, él es fotógrafo deportivo en este caso, y o sea que venía con una carga, digamos, bueno, genética. Y aquí, bueno, digamos que me afiancé y desarrollé todo lo que necesitaba y encuentro en la fotografía ese medio de expresión. Así que en Algeciras hay un... Hay una escuela de arte, sí, sí, sí. Que además de formarte... sé que había una escuela de arte porque, sí. Bueno, hay una parte de música y, sí, sí. Y tenemos gente conocida que un tiene... conservatorio. Ah, sí, pero eso es en otro establecimiento, digamos. Vale. Esta escuela de arte, bueno, te enseña... No solamente te forma como artista también, ¿no? No solamente como... técnicamente que abordes, ¿no? Por ejemplo, podés hacer, creo que hay diseño, diseño, de hecho yo estudié la mitad de la carrera de diseño gráfico publicitario, o sea que también... Seguí, sí. Yo después te pregunto. Vale, de acuerdo. Entonces, bueno, ahí me especialicé en fotografía artística, ¿no? Y bueno... Es un poco llevar con una línea, la fotografía, llevarla en una línea donde vos te podés expresar y hablar conceptualmente a través de las imágenes. Y es un poco lo que quiero mostrar en los talleres, ¿no? Estar en contacto directo con las sensaciones, con lo que podemos transmitir. Hoy en día la imagen es tan importante en todos nosotros, estamos invadidos a través de imágenes. Conocer esos códigos con los que se maneja, porque... es un lenguaje visual, así como aprendimos a leer, pues también tenemos que aprender hoy en día a leer las imágenes y saber, así poder decidir qué es lo que vamos a consumir en cuestión de imagen y qué no, qué es lo que sirve y qué no, porque como todo, bueno, uno luego tiene su propio criterio y así puede elegir. Entonces, claro, aparte me parece que el hecho de el gran desarrollo que ha tenido la tecnología, ¿cierto?, últimamente, que ha favorecido muchísimo justamente al tema de la fotografía y la difusión, ¿no?, de los trabajos, ¿no? Porque por ahí antiguamente era muy muy sectario el tema de la fotografía. Sí, bueno, hoy en día tenés equipos que, bueno, están muchísimo más al alcance del bolsillo de todos. Una cámara de fotos la tenés en un bolsillo incluso, porque a través del móvil, ¿no? Entonces la tenés muy a mano, está constantemente con nosotros. Ya pasa a ser el día a día. Entonces, creo que cobra muchísimo más importancia el saber cómo la vas a utilizar, ¿no? Entender esos códigos que maneja la imagen para que no haya tanto de todo y que sí haya cosas que estén bien hechas, ¿no? Y el diseño gráfico tiene está muy cerquita, ¿no? El tema va junto con la fotografía, ¿no? Sí, mucho. De hecho, muchísimos diseñadores hacen luego la carrera de fotografía porque así, en lugar de pasar tantas horas buscándote tu imagen, pues necesito esta imagen, pues la hago, ¿no? Claro. Y viceversa, porque también el diseño para mí, para un fotógrafo, también es importante, sobre todo en las presentaciones en las que tienen que entregar luego su trabajo, se hace un poco más profesional, ¿no? Todo. ¿Cuál es la, digamos, normal, pienso que sí, seguramente hay una gran diferencia entre lo que es una foto bonita y una buena foto, ¿no? Hay una gran diferencia. ¿Cómo podemos saberlo nosotros que no somos expertos? Vale, pues simplemente creo que tiene que ver con las sensaciones. Aquella que te despierta algo, aquella que te incita a verla, a volver a verla, a reverla, ¿no? Y sobre todo creo que la buena foto es aquella que te lleva, o sea, y que te la llevas. O sea, te vas de esa muestra y te vas pensando y te vas con esa imagen en la cabeza. Y si esa imagen golpea el corazón, pues está todo hecho ya. Claro. Es algo que uno incorpora, ¿no? Sí. El autor puede expresarse a través de este arte como cualquier otro, ¿vale? Uh-huh. Lo mismo usamos en la música, la pintura, bueno, lo que sea. Y bueno, todas las artes en algún punto convergen. Siempre. Entonces, bebemos de todas las influencias que podamos tener. Vas por una. Me pasa seguido que voy quizá en la carretera conduciendo y escucho una música y se me disparan mil imágenes, ¿no? Futuras imágenes de algún proyecto o lo que sea. Va queriendo ser así. Qué mundo maravilloso, ¿no? Además, se convierte en un mundo de observación continua, ¿no? Continuo. No te podés perder nada, porque todo sirve, ¿no? Sucede que, bueno, cuando hacemos trabajo, yo trabajo para una empresa que se llama Experience Box Spain, y bueno, es una empresa líder en el mercado, en la Costa del Sol, que se dedica a hacer eventos corporativos, ¿no? Entonces viene una empresa y contrata, no sé, experiencias como, no sé, un yate y hace una fiesta a bordo, o tienense las galas, o bueno, cualquier tipo de eventos. Entonces, bueno, estoy retratando esas experiencias y realmente es todo un estado el que hay que poner, porque no puedes perderte nada e incluso tienes que anticipar, ¿no?, a lo que vaya a suceder. Si alguien, no sé, el presidente de una empresa, ¿no?, está justamente dando un speech y sabes que está por comentar algún chiste, pues yo ya estoy pensando en la reacción de la gente y que esa es la foto que va a salir, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente toda la concurrencia es lo importante, ¿no? Todo lo que sucede en un evento, pues los puntos claves tienen que estar y aquellos en los que se perciba el estado de ánimo y el ambiente, sobre todo, pues también. ¿Notás que aquí en la Costa del Sol hay más trabajo que en otros lados? ¿O el trabajo de fotografía es como que va para cualquier lado? No, creo que la fotografía es tan amplia y que todas las podemos disfrutar desde algún vértice. Yo, bueno, no sé, voy a hablar por lo que conozco. Yo, bueno, por suerte tengo trabajo, eso es algo muy agradecido. Claro, sí, eso. Disfruto de lo que hago porque disfruto en cada evento es único, cada evento tiene un grupo de gente y tiene desafíos diferentes. Entonces, todo ese me va poniendo en marcha todo el tiempo como para estar digamos, a flor de piel, ¿no? Y poder percibir todo esto que va pasando. Y es agotador, te digo, Carlos, llega un momento que... Sí. Gladys va a estar con nosotros acompañándonos todo el programa. Así que, mientras tanto, vamos a ir desarrollando otros temas y vamos a seguir charlando con la fotografía, porque hay muchísimo más, hay eventos que queremos también que ustedes sepan. el que están a, eventos que se van a hacer aquí en Estepona, de cosas que le van a acercar a ustedes de esta fotografía de la que estamos hablando. Dime por qué tiene carita de pena. ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Mi niña Lola ya no tiene la carita del color de la amapola. Mi niña Lola ya no tiene la carita del color de la amapola. Tu pena, pena de tu corazón. Cuéntame tu amargura para consolártela yo. Mi niña Lola, se la ha puesto la carita del color de la amapola. Siempre que te miro, mi niña bonita, le rezo a la Virgen que está en la ermita. Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado. Dime si algún hombre a ti te ha engañado. Hija de mi alma, no me llores más. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. En el mundo sola, mi niña Lola, mi niña Lola. Bueno, aquí hemos escuchado este tema maravilloso que creo que a todos nos pone los pelos de punta, en voz de Concha Buica, mi niña Lola, ¿no? Y Concha Buica es un ejemplo increíble porque si tenemos en cuenta que ella es hija de padres de Guinea que fueron refugiados políticos en Mallorca y ella por casualidad nace en Mallorca. Ella es negra, de raza negra, y entre otras cosas que canta, porque además canta blues y otro tipo de música, jazz, se ha dedicado también al flamenco, y el flamenco con esa voz de mujer negra tiene algo tan especial que es maravilloso. A mí me encanta Concha Buica. Y bueno, vamos a aprovechar este tema de Concha y el flamenco para comentar que el día 13 de noviembre es el día que se declaró el flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Vaya, vaya, ¿no? Creo que esto fue hace unos 4 años más o menos. Inclusive en las escuelas, por ejemplo, uno de mis alumnos ayer me comentaba, que un alumno que es maestro, y me dice, le llega la directiva de la Junta de Andalucía que tienen que hacer actividades en los colegios con los niños que tengan que ver con este día, ¿no? Ah, mira, está bien. Está bien, o sea, digamos... El flamenco como una música que representa a España en todo el mundo, porque es algo que ha traspasado las fronteras de Andalucía, la frontera de España, y está en todo el mundo. Tal es así, se dice que, por ejemplo, yo no recuerdo ahora si era Japón o China, que tiene más cantidad de academias de flamenco que la misma España. Increíble, ¿no? Claro, lo que pasa es que son lugares que han tenido, por cuestiones turísticas y todo, han venido muchísimo a España y entonces han sabido apreciar, ¿cierto?, todo eso que se vende, ¿cierto?, para el exterior. Porque convengamos que a mí me llamó mucho la atención, ¿cierto?, que recién en estos últimos años he visto como que se ha empezado a difundir más el tema del flamenco. Si bien existe lo que tradicionalmente uno ve, ¿cierto? Pero no es lo que yo creía que me iba a encontrar cuando vine a vivir a España. Yo pensé que el flamenco iba a ser una cosa muy, pero muy metida en todos lados, como es prácticamente el folclore en Argentina. Ajá. Yo siempre pensé que era una cosa muy, pero muy así, ¿cierto? Y me llamó mucho la atención. Me llamó, pero muchísimo la atención. Supongamos que de toda aquí la zona prácticamente no hay festivales importantes de flamenco. Los que han querido hacer prácticamente se han agotados, porque no ha habido gran difusión, no ha habido apoyo. Es decir, los gobiernos prácticamente no apoyan, es decir, a la difusión de... Y eso yo creo tiene mucho que ver. Bueno, tal vez será una cuestión de presupuestos también y de todos los recortes que ha habido por ahí en un montón de... Sí, pero es llamativo. Sí, es llamativo, pero en el mundo el flamenco es muy conocido. Sí, aparte se identifica España con el flamenco, ¿cierto? Sí, totalmente. Vos fíjate que no hay evidencias escritas que digan de dónde proviene el flamenco, ¿no? Y sin embargo, bueno, ha sido de transmisión totalmente oral. Es un arte tan antiguo, su cuna está en Andalucía, pero sin embargo viene de muchas culturas. Y por España, o lo que es hoy en día el territorio de la península ibérica, han pasado tantas culturas, fenicios, romanos, griegos, judíos, y cada uno ha ido aportando algo, ha dejado algo, ¿no? Y hay algo muy interesante que encontré ayer investigando un poquito sobre este tema, que en lo que antes se le decía Gades, que es Cádiz, que es un nombre puesto creo que por los fenicios, me parece que fue puesto Gades, quedaron unos relieves donde se ven unas bailarinas de esa época, estamos hablando de unos 2000 años atrás, ¿no? Unas bailarinas con castañuelas y la posición del cuerpo similar a la posición que toman las bailarinas de flamenco, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? Ajá. No se sabe si eso era solamente aquí en la península ibérica o era un tipo de baile en todo el Mediterráneo y luego solo queda aquí, eso no se sabe. O sea, hay muchas cosas que se especulan las personas, los historiadores, ¿no? Desde esa época, por supuesto, la música, el flamenco ha ido evolucionando a partir fines del siglo XIX y siglo XX es donde tiene su mayor evolución, pero también ha pasado por distintas épocas, ¿no? Y, por ejemplo, había una época donde lo más importante del flamenco era la bailarina de flamenco, ¿no? Con su traje. Pero luego va recobrando importancia el papel del guitarrista, ¿no? Y bueno, tenemos el ejemplo de Paco de Lucía. Sí, a mí, yo acostumbro por ahí a ver programas en Canal Sur sobre el tema del flamenco, en el tema de la copla, que realmente Canal Sur trabaja de una manera, pero es excelente con respecto al tema de la difusión, sí, dentro de España, es decir. Pero supongamos, uno ve en la cadena nacional y no ve nada del flamenco. Bueno, no lo sé. Es decir, yo creo que hay un, no sé, es decir, no hay un desarrollo, es decir, ni un tan comprometido de la cultura española con respecto al flamenco. Y para mí me parece como que una lástima, porque es representativo, ¿no? Yo creo que lo que comentás, sin ser una experta en el tema, es más fuera de Andalucía, ¿no? Que en Andalucía misma, ¿no? Yo creo que en Andalucía se le da importancia. No, acá sí. Acá el flamenco tiene mucha importancia. De hecho, que el gobierno de Andalucía tiene, es decir, de mucho apoyo para el desarrollo. Pero lo que no veo que el tema de España sea realmente, es decir, con el tema del... si uno más o menos lo compara con Argentina, pasaría más o menos parecido a lo que pasa con el tango, sí, y el interior de Argentina, ¿cierto? Claro, puede ser. Más o menos más parecido. Más o menos lo mismo, sí. Más o menos. Es decir, que el interior de Argentina tiene culturalmente, es decir, y tradicionalmente, otras músicas que han tenido mucha más difusión que supongamos, por cuestiones también sectarias, ¿cierto?, y racistas, muchas veces las músicas no se van permitiendo que ingresen distintos sectores de la sociedad. Eso pasa. Supongamos, en Argentina, una música que recién por ahí ha tomado una gran espacio, pero porque cuando se ha ido desarrollando, ¿cierto?, alrededor de las grandes ciudades, lo que es las poblaciones de gente trabajadora, fue la música del chamamé, la música que viene de la zona que vengo yo, ¿cierto?, que es una música que tradicionalmente era música de negro. Bueno, en la interpretación nuestra, ¿no? De niveles sociales bajos. Claro, entonces, por lógica, es decir, no tenía ningún tipo de espacio de difusión de nada, ni en las radios, ni en la televisión, ni hablar. Claro. Entonces, eso también hace mucho al desarrollo mismo de la música en sí. Lo que pasa es que, gracias a Dios, los cambios sociales que se han ido dando en Argentina en todos estos últimos años, es decir, y esta posibilidad ha hecho que aparezcan músicos de una capacidad impresionante, sin ir más lejos, el Chango Espaciú, ¿cierto? Que le han dado un color y una cosa totalmente distinta, ¿no? Sí, que muchas veces al comienzo, ¿no? Sobre todo cuando hay estos grandes saltos de lo tradicional a ese tipo de música, cuando se va modernizando, despierta muchas críticas en contra, ¿no? Hasta que logramos comprenderla. Después de unos años, por ahí logramos verla, el valor que tiene, ¿no? El Chango Espaciú no es del gusto de todo. Hay gente que le gusta el chamamé tradicional, claro, por ¿no? supuesto, sí, más bien. Así que bueno, no sé si vamos a escuchar el tema de David Amaya. Sí, en Argentina hay un músico que es de Madrid, que hace muchísimos años que está allí, que ha tocado con cantidad de músicos, tanto argentinos como en el caso de Calamaro, de Diego Torres, pero también ha tocado ha sido guitarrista de muchos músicos aquí de España, ¿cierto? Es decir, que como Diego El Cigala, como Morente. Realmente es un músico muy, pero muy bueno. Y allá, de hecho, que él vive en Argentina, se ha afincado allá. Y en esta canción, él más o menos muestra un poco la vivencia de él, pero con su música, ¿no? Con el flamenco. Aire de melancolía y amor en el rosedal, escapando de un pasado, de esperanza que se muere, de ilusiones que están rotas, clavadas con alfileres, mano a mano, noche triste, melodía de arrabal, la nostalgia de un porteño que no te pudo salvar. En tu calle se ha aprendido lo que los libros no enseñan, mis recuerdos no he vendido, corre barrio por mis venas. Y en ese barrio curé mis penas, bendita la tierra que me dio el privilegio de sentir nacer de nuevo y conocer mi compañera. Me pregunto cómo se puede vivir sin tanta libertad, sin tanta libertad. Capital de la alegría te podrían bautizar, fuera la melancolía, no es amargo el arrabal. Nunca olvidaré tu gente, me quisieron como un niño, hasta el cielo es diferente. Buenos Aires, no te olvido, no. Para obtener en formato MP3 o escuchar cualquiera de los programas de Radio Estepona, actual o anteriores al último, entre en nuestro portal oficial de Radio Televisión Estepona y a través de la pestaña Podcast tendrá acceso a todo el historial de espacios integrados en nuestra parrilla de programación. Escuchar un hermoso tema de David Amaya, que como comentó Carlos antes, es un gitano que se ha ido a vivir en el año 98-99 a Buenos Aires y descubre allí un colectivo de gitanos, pero gitanos que hablan en porteño, ¿no? O sea, muy gracioso, ¿no? Lo he visto hace poco en un video. Y bueno, él ve ahí la posibilidad de continuar con su música, entonces se reunían en un café que dice que ya no está más, se reunían todos esos gitanos y los fue preparando para crear una banda, digamos, ¿no? Una banda de flamenco, un grupo de flamenco. Y Bueno, dice las dificultades que tenía para conseguir instrumentos típicos que necesitaba, la dificultad de enseñarle, además entrenarlos otra vez, porque estos gitanos habían perdido un poco esa cadencia que tiene el gitano que vive en España, ¿no? Y bueno, muy interesante la vida de este hombre, que dice, cuando le preguntan si quiere volver a vivir a España, y él dice, España ya es diferente, España ya no es otra, dice. Sí, lo bueno es decir, de cómo la inmigración, ¿cierto? Que no hay que tenerle miedo, ¿cierto? Sino que la inmigración nos da crecimiento, nos da justamente todo ese tipo de cosas que nos permite, es decir, que traemos ese bagaje que trae todo el que viene o el que va, ¿cierto? Claro. Entonces, que a veces a mí me duele mucho cuando por algunos medios escucho, ¿cierto?, que la gente hablando mal de la inmigración y cosas así, ¿cierto? Porque en realidad todos, si buscamos para adentro de nuestra sangre, algo de inmigrante tenemos. Un canilla puy, una balsa, una guaina, una flor en el río. Un paisaje de cielo reflejan las aguas del gran Paraná. Más allá va. Y hablando de inmigración, y qué mejor para recibir a una coterránea de aquí, de la gauchada, que bueno, que creo que la veo que ahí viene con un bote cruzando el Paraná. Flavia Catela, muy buenas tardes, un gusto que estés en la gauchada. Hola, buenas tardes, un gusto para mí también volver a estar con ustedes, encantadísima. Bueno, contentos de que estés aquí y bueno, un poco para charlar sobre tu nuevo proyecto de este libro que estás por presentar ya, ¿no? Sí, en realidad sale en unos días, sale una pequeña edición y ya después saldrá a la venta cerquita de las Navidades, si Dios quiere. Es un libro que a mí me apetecía mucho, es un capricho personal, digo yo, porque es una recopilación de todos los artículos que yo he ido escribiendo en estos años y publicando en Argentina, en revista Nosotros, en una revista del diario Litoral de Santa Fe. De la gran ciudad de Santa Fe. Entonces, tenía muchas ganas de que esos artículos estuvieran todos juntitos, porque la verdad que mi manera de escribirlos no es objetiva, ni periodística, ni informativa. Son como artículos literarios, son como cuentitos. Y me gustaba, tenía muchas ganas de hacerlo, así que bueno, se ha dado la oportunidad ahora y aquí está, un libro precioso. Escúchame, con respecto al tema, yo he tenido oportunidad de leer muchos de estos artículos porque habitualmente, con Flavia compartimos la ciudad de donde nos vinimos, ¿no? Entonces, he leído los artículos en el diario Litoral, como habitualmente uno, no sé si será el caso de todos, pero a muchos de los inmigrantes nos cuesta desprendernos por ahí de las noticias de nuestro lugar, ¿cierto? Habitualmente, así como algunos abren Página 12, otros abren el Clarín, o los diarios de Argentina, yo abro el diario Litoral. Sí, nosotros en casa también, y la televisión, un telediario argentino, yo lo tengo todas las mañanas puesto. Sí, claro que cuesta. Cuesta muchísimo. Lo que pasa es que yo en muchas ocasiones he dicho, a veces cuando uno no quiere hablar o no quiere pensar en eso, es para no hacerse daño. Pero en definitiva el tema es de la idea de escribir estos artículos para mí ha sido fantástico, porque yo siempre digo que ha sido una manera de combinar las dos lunas, la luna de allí con la de aquí. Entonces es un lazo que me une a ellos y también me gusta compartir lo que vivo aquí y todas las personas maravillosas que conozco aquí, la cultura, las festividades, las costumbres, todo eso yo lo comparto a través de los artículos que he reunido en esta edición. Hoy aquí tenemos el placer de tener aquí en el estudio a Gladys Faría, es una fotógrafa que también es argentina, de la provincia de Buenos Aires, y que hace también bastantes años que está aquí viviendo aquí en Estepona y que da, en este momento está compartiendo aquí con nosotros porque está dando unos cursos de fotografía aquí en el Padre Manuel. Sí, y hay un tema que no quería que se nos escapara, que es una invitación a que van a hacer ahora una exposición en un colectivo, ¿no? Sí, se está creando un colectivo fotográfico en Estepona, que hasta ahora estábamos huérfanos de una asociación que nos reuniera, tanto si sos profesional o simplemente amante de la fotografía, de la imagen, y bueno, que la presentación oficial va a ser este viernes a través de una exposición de alguno de los miembros que ya compone esta asociación, este colectivo. Y va a ser en la Galería Sellatro, que es un espacio precioso, que hace poco, bueno, ya lleva no sé cuánto, pero no mucho. ¿Está en el polígono de Estepona? En el polígono, junto a la ITV. Ajá, este viernes sí. A las 20:30, bueno, y desde aquí invito a todos. Es entrada gratuita. También, entrada gratuita, sí, para poder ver las obras, conocernos, y bueno, y si también desean acercarse a la situación para ser un futuro miembro, pues los brazos los tenemos abiertos y muy felices de recibirlos. Y bueno, así que estamos muy contentos y con todos los preparativos, a punto todos los detalles, así que estamos ahí afinando todo. Flavia tiene otros libros anteriores, uno de ellos, Entre dos lunas, que podríamos decir que es autobiográfico, ¿no? La verdad que sí, tiene mucho de autobiografía, casi todo. Es básicamente es una autobiografía. Lo que pasa es que, claro, tiene historias, a mi historia la comparo con la de otras personas que he ido conociendo aquí y demás. Entonces cuento. Sí, está bueno porque es reflejo de lo que nos pasa prácticamente a todos, ¿no? Así sí. Que sí, ese paso tan importante que hemos dado y cómo lo hemos desarrollado y cómo lo luchamos día a día y todavía, que podría seguir, con Entre dos lunas podría seguir. Tendrías que hacer el 2, en la continuación. Pero un día tuve que decir, bueno, hasta aquí llegamos, ya, y no contemos más. Flavia, el tema, una vez que tuvimos la posibilidad de que estuvieras con nosotros charlando, sí. Nos contabas, porque has tenido la suerte, o sí, pongámosle, digamos que sí, de acercarte a lo que es todo lo que sería el diseños de ropa y de Málaga, lo cual te ha dado un conocimiento importante y fundamentalmente una relación importante, ¿no? Todo empezó efectivamente con los artículos, y a raíz de eso, a raíz de que quise escribir sobre ellos y los he ido conociendo y demás, a los diseñadores de Málaga, que es un grupo de diseñadores increíbles. Y bueno, formamos una amistad, hemos constituido un grupo de amigos muy muy bueno, y soy amiga personal de ellos, por eso he estado, todo lo que sé, yo siempre lo digo, porque me dicen experta en moda, o mira, le digo, todo lo que sé, lo sé de haberlo vivido desde dentro, porque estoy siempre con ellos en los talleres y llevada por la admiración y el respeto que siento hacia el trabajo que realizan, que es exquisito. Y es maravilloso. Entonces sí, efectivamente, tengo muy buena relación con ellos y con el mundo de la moda. También trabajo coordino desfiles, inclusive el de Pasarela Costura en Madrid. También coordino hacia los diseñadores. O sea que sí, una cosita trae la otra y bueno. Hola, Flavia, ¿cómo estás? Yo soy María, que trabajo aquí. Colaboro un poquito con Carlos en la radio cuando puedo. He estado viendo, informándome sobre ti, y no sé si esto es actual ya, o ya lo has dejado. Formas parte de un programa de radio también, que es el de Madrid. Sí, Espías Urbanos. Sí, son encantadores. Y tengo un espacio de moda en el que la verdad que me apetece mucho, porque como todas las semanas yo vivo alguna cosita, algún evento muy especial de moda aquí en Málaga, me gusta comentarlo esa semana por radio, y hablamos de las diferentes, también de diferentes tendencias y de eventos y protagonistas de la moda en Málaga. Qué bueno, y he visto que tu segundo libro es el Pueblo de Ángeles, ¿no? Sí, pueblo de ángeles, es precioso. Y cuando tú hablas de ángeles, me supongo que no estás hablando de los ángeles de la Iglesia Católica, estás hablando de otra cosa, ¿no? Mira, es una relación bastante cercana que tienen unos y otros, pero en definitiva no. No es, yo siempre digo que son esos ángeles que te llaman por teléfono, que te envían mensajes de WhatsApp, que te abrazan y que están ahí cuando más los necesitas. Esos son los ángeles. De este libro hicieron como si fuera un pequeño corto, ¿no? Sí, un book trailer lo dirigió Fran Capilla y ha actuado estupendamente con 6 actores de Málaga, Paco Roma, Eduardo Duro, Marina Bros, Cristina Fargas, Juan Carlos. No, esto es impresionante, sí. Enrique Muñoz. Un corto maravilloso ha hecho Frank de ese libro, que dan ganas de ver la película. Claro, es decir, que la vez que estuvimos charlando sobre eso habíamos dicho, ojalá se pueda hacer una película, ¿no? ¿Cierto? Sería ideal. La verdad que sería espectacular. Hasta a mí me deja porque, con ganas de ver una película al respecto. Claro, porque la historia, yo tuve oportunidad de ver el corto, ¿no? Se puede ver en YouTube, lo pueden ver. Y realmente son entrañables, ¿cierto? Son esas historias interesantes. La verdad que es una historia muy bonita. Y aunque parece, hay muchas licencias literarias, ¿no? Es basada en una historia real, que siempre decimos que la realidad supera la ficción y siempre eso es una verdad muy grande, y yo creo que absolutamente todos los escritores nos basamos en la realidad para de ahí en más engrandecer nuestras historias, inventarnos cositas y demás, pero siempre los cimientos son basados en una historia real, y en este caso ha sido así. Nosotros siempre decimos que La Gauchada sirve de nexo, ¿cierto? Por ahí para conocernos, para conocer gente. Y bueno, esta posibilidad de que Gladys esté con nosotros, le vamos a pasar tu dirección de Facebook para que de alguna manera, en alguna oportunidad por ahí, que ella vaya a Málaga y que pueda hacer fotografías y charlar contigo. Me encantaría, sí, claro, Flavian, sí. Claro. Además voy muy seguido a Málaga, soy miembro de F11 hace como 6 años más o menos, es un gran colectivo que trabaja en Torre Benalbón. Eran oriundos primero de Málaga y luego se trasladaron, y pues que estoy todo el tiempo en Málaga y cada vez está más linda Málaga. Sí, Málaga está preciosa, efectivamente. Preciosa. Y también tengo muchos amigos fotógrafos que son unos tesoros, tanto como trabajadores como personas. Hay un grupo de fotógrafos con los que siempre coincidimos en todos los eventos, inclusive que muchos de ellos han aportado el material gráfico de este libro de los artículos que publicó en Santa Fe. Para mí esas amistades son tesoros, trabajan muy bien y reconozco mucho el trabajo que hacen y cómo cuesta el trabajo del fotógrafo y el arte que tiene, son verdaderos artistas. Así que los admiro muchísimo, ya te digo, tengo un grupo muy grande de amigos fotógrafos que son encantadores y los quiero muchísimo. Y nos vemos siempre, así que cuando quieras, ya sabes, te pones en contacto conmigo y... Fantástico. Claro. Sí. Lo vamos a hacer. Por supuesto que sí. Bueno, la verdad que, como siempre, Flavia, te agradezco enormemente esta posibilidad que nos das de entrar un segundito en un rinconcito de ahí de tu vida y de todas estas cosas que querés tanto. Y me alegro muchísimo por todo, cómo se da el camino para ti. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la atención que siempre me prestan y por llamarme, y sabés que me podés llamar cuando quieras y estamos en contacto. Les agradezco mucho este contacto, que la verdad que justo en este momento que estoy con tanto trabajo y con tantos preparativos para la nueva edición, estoy muy contenta de compartirlo con ustedes. Le agradecemos enormemente. Muchísimas gracias también. Felicitaciones. Chao, hasta luego. Va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde bajo el burlón mirar de las estrellas que con... recuerdo que hoy lloro otra vez. Del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Estábamos despidiendo con esta canción Volver, este tango hecho en, así en flamenco por Diego Torre y por David Amaya, que es un gusto escuchar esa confluencia del flamenco, ¿cierto?, con el pop de Diego Torre. La verdad que son las cosas que hay que abrir la mente para escuchar, porque es un tango y sin embargo queda una versión espectacular, claro, ¿no? Bueno, seguimos charlando aquí con Gladys, aprovechando que la tenemos aquí, que está con nosotros, y que nos cuente. Encantada, encantada de estar, y además me estoy llevando toda esta música, porque soy hija de una correntina y de un santiagueño, y no sabés lo que me estás poniendo los pelos de punta con toda esta música. Sí, además la radio despierta un montón de cosas, ¿no? Tan cercana. Bueno, yo quiero decir que Gladys es una persona que yo le digo, ella es un evento en sí misma, porque cada vez que habla, tengo un evento, voy a hacer un evento, tengo un proyecto, yo no sé cómo hace esta mujer, de dónde saca tiempo para hacer tantas cosas, porque hoy digo, iba a seleccionar algunas cosas para hablar sobre ti y en realidad son tantas que algunas las dejaré de lado. Bueno, uno de tus proyectos es un curso de revelado digital, blanco y negro, creo que se llama, ¿no? Y bueno, comentalo cómo es. Pues es un recurso que, a pesar de que tiene mucha historia, ¿no? Porque nació blanco y negro la fotografía. Hoy en día, de paso, a mí me encanta la fotografía blanco y negro. Y a mí, yo soy, es que vamos, creo que miro en blanco y negro siempre. Sí. Y bueno, entonces estamos haciendo, vamos a armar, que en este momento creo que lo vamos a editar en primera instancia en San Roque, y luego ya vamos a ampliarlos en otras sedes. Blanco y negro digital, específico en Photoshop y cámara RAW. Lo dicto junto con Fran Padilla, que es otro gran fotógrafo de la zona de Algeciras, del campo de Gibraltar, y bueno, conjuntamente vamos a abarcar todo lo que sea la historia, todas las cantidades de diferentes blancos y negros que podemos encontrar, porque es un abanico enorme, y vamos a dar los principales puntos como para que puedan llegar a un blanco y negro ideal, ¿no? Bueno, va a ser eso, entre otras cosas. ¿Y eso cuándo? Esto comenzamos a mediados de noviembre. Toda la info la pueden ya encontrar en gladifarias.com, o si no, en el Face también. Gladifaria.com. Perdón, gladifariasphotography.com, lo siento. Ahí está. Perfecto. El tema es, sí, en el Face para también. La gente que se quiera acercar, como también el viernes a la noche allí en Graham Bell 9, en el polígono industrial de aquí de Estepona, junto al ITV. Allí va a haber una hermosa exposición de fotografía, y que puede ser un acercamiento de cualquiera que nos esté escuchando a este tema, que es tan pero tan interesante, y fundamentalmente puede llegar a ser un hobby súper atrapador. Así que los esperamos a todos, la gente que quiera que pueda estar por allí. Bueno, no, esperemos vernos mañana, ¿no? Claro. ¿Sí? Gladys, te agradecemos enormemente que estés en La Gauchada, y ustedes. Te dejamos la puerta abierta para que venga para cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, gracias Gladys también, y gracias por estar aquí, y hasta la semana que viene. Chao a todos.